Juan Manuel, vi por ahí una campaña en redes que decía, bueno, ¿qué es más Lanús? ¿Te estás preparando para ser candidato a intendente? Mira, Agustina, más Lanús es el principio, el lugar donde confluye lo que hemos estado trabajando estos últimos 3 años, con Desarrollo I, La Gloriosa, y muchos vecinos y vecinas que se han acercado a participar con la necesidad de construir algo nuevo. Un espacio que es un punto de inflexión en nuestra militancia y en nuestra carrera como dirigentes, pero que tiene los objetivos que te decía anteriormente: ganarle al fracaso de Macri, Vidal y Grindetti, aportar a la unidad de la oposición y democratizar el justicialismo. Respecto a la candidatura, a ver, es lo que te decía, me parece que es más tiempo de discutir ideas, aunque eso siempre está, y el que tiene vocación de querer su ciudad, de abrazar la política, de tener ideas y querer transformar su municipio, tener a cargo el Poder Ejecutivo es tener más herramientas para poder llevar a cabo esos objetivos.